Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió a todos en un lugar horrible, el Bosque de la Plata. El bosque es un lugar lindo, pero nos juntó a la sombra de un ombú, que como ustedes saben es un árbol, no es un árbol, es un arbusto grandote con raíces horrendas, arrugadas como trompas petrificadas de elefantes gigantescos, y que para colmo desprende unos coquitos con olor a podrido terrible, parecidos a los que desprende el paraíso, que tiene un nombre lindo, no como ombú, y que además es un árbol. El ombú, en cambio, una porquería. Nosotros estábamos abajo, pisoteando ese pantano amarillento, horrendo, que deja caer el ombú. Y después me arrepentí de no haber disfrutado de ese olor particular, de esa sombra de un arbusto tan particular como el ombú, que es muy grande como para ser arbusto, porque olvidé que la vida tiene esa costumbre de empeorar y transformar nuestras quejas anteriores en algo así como una edad dorada, como un hermoso recuerdo en el que yo, por ejemplo, estaba entero y no sufría una lesión importante en una pierna. Pero lo importante es que el maestro, saltando de rama en rama ante nuestros ojos que rodeaban el ombú, nos dijo: voy a hacerles una pregunta, alumnos, que nos permitirá ingresar en la clase de hoy, que tiene que ver con las batallas. La pregunta es esta, presten atención. ¿Por qué es tan difícil hacer grandes cambios en este mundo? ¿Por qué está tan lejos la revolución permanente, la paz mundial, el cielo en la tierra, la justicia social completa para la humanidad? ¿Por qué? Yo, sin pensar, sin levantar la mano, me puse de pie como empujado por el resorte de la necesidad de llamar la atención hacia mi sabiduría, después de lo mal que me estuvo yendo en las últimas clases, y le contesté rápidamente una serie de cosas muy profundas, muy importantes, acerca del instinto territorial, la condición humana, la maldad, el ansia de poder, y un montón de cosas que estaban muy bien porque, bueno, yo todas las noches releo los capítulos anteriores y leo nuevos del pequeño manual ilustrado del alumno progre, versión corregida y aumentada por el maestro Nadie, editado recientemente por Las Barbas de los Vientos. Pero el maestro, lejos de saludar mi iniciativa, mi participación, mi compromiso con el estudio, pegó un salto de la rama más alta hasta la superficie, adornada de bellos frutos que despedían un aroma interesante. Sacó del bolsillo trasero de su pantalón un fierro del 14, una varilla de construcción, y me la partió en la pierna izquierda. Inmediatamente me arrojé al piso, me puse a maldecir, sollozar, gemir, aullar y gritar cosas feas, desagradables. Tuve como un arrebato de lucidez y me controlé a tiempo, sabiendo que todavía me quedaba una pierna entera y a pesar de que era una fractura lo que me había provocado el maestro, no era una fractura expuesta, iba a poder caminar. Vi todo, toda mi vida en unos segundos. Descubrí que en un par de meses iba a estar bien. Y recordé la edad dorada en la que solamente me molestaba un poco un olor. El nombre de un arbusto que parece un árbol. El maestro, lejos de auxiliarme, evitó tenazmente que se me acercaran mis compañeros a entablillarme la pierna, a convidarme algo de la petaca que siempre lleva Margarita en el gabán, y continuó con su clase. No era una pregunta que había que contestar. Hay que contestar las preguntas del maestro cuando te señala y te dice «contestame vos». Si no, hay que callarse la boca. Esa pregunta le serviría al maestro como trampolín. No había que contestarla, él la iba a contestar, iba a precipitarse, a caer en las alturas del firmamento y desde ahí arriba, desde una nubareda de infinita sabiduría cósmica, arrojaría sobre nosotros alguna astilla de luz, alguna respuesta abarcadora a esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil hacer grandes cambios en este mundo? Por una sencilla razón, dijo el maestro, levantando un poquito la voz para superar los decibeles de mis gemidos. Porque cada uno está hundido en su pequeño infierno, en su pequeña batallita, luchando como puede contra sus pequeñitos enemigos, o lo que es peor, pateando para adelante esas pequeñas batallas. El maestro desenvainó nuevamente la varilla del 14 y usándola como puntero iba señalando a algunos alumnos y alumnas de la clase. Yo no recuerdo mucho porque, imagínense, estaba sumamente dolorido, tratando de entender la posición en la que había quedado mi pierna, que antes se podía doblar de determinada manera y ahora no estaba así antes como la tenía. El maestro levantó todavía más el volumen de su discurso para pasar por encima de mis quejidos y dijo que se acababa el tiempo de las pequeñas batallas, que se estaba acercando la batalla final y que teníamos que estar todos preparados para eso. Ya no hay más tiempo para andar peleándose con las cositas de cada uno. La señaló a Margarita con el fierro y le dijo: Margarita, cuando la mismísima noche duerma en nuestras camas y haya que salir a edificar el día, usted, ¿se quedará buscando ibuprofeno plus para el dolor de muelas? Después señaló a Juan Carlos, que estaba allá en el fondo haciéndose el lotario. Juan Carlos tiene un pibe, no lo conozco mucho. Le dijo: Juan Carlos, cuando el padre y el hijo sean hermanos y una sola la batalla y una sola la estrategia posible a la victoria, usted, ¿se entenderá con su pibe a quien nunca ha llevado ni siquiera a jugar a la pelota? Allá atrás, usted, señor, cuando llueva la alegría sobre las espaldas del pueblo victorioso y el fuego y los tambores desordenen a los cuerpos y las almas, usted, ¿se quedará en la casa viendo cómo bailan los otros por la tele? Y después me señaló a mí ahí tirado en el piso todavía tratando de arrastrarme, pidiendo auxilio. Me dijo: Martín, cuando el corazón de la tierra estalle, Martín, y debamos correr entre las ruinas para encontrar los pedacitos y luego correr hasta los mares para juntarnos todos los guerreros y unir los pedacitos, usted se ahogará enseguida en los primeros metros de tanta nicotina que tienen los pulmones. Ustedes no entienden que se acaba el tiempo de la pavada y es preciso prepararse para la gran batalla final, para un largo día de cólera. ¿Pensarán que me he vuelto loco?, dijo el maestro mientras se guardaba el fierro del 14 en el bolsillo trasero del pantalón roñoso que tiene y subía de nuevo las raíces hermosas del ombú. Ustedes pensarán que me he vuelto apocalíptico. Pensarán que estoy exagerando. Ustedes no saben nada. En cambio, yo sí, porque tengo un amigo que me ha dicho todo esto. Lo he invitado especialmente para que se los diga también a ustedes. Pasá, Leopoldo, pasá. Haciendo como un gesto de bienvenida hacia atrás nuestro, nos dimos vuelta como pude, yo me molestaba muchísimo cualquier tipo de acción, respirar, mirar, imagínense, girar todo mi cuerpo desde el piso para mirar hacia atrás, como entraba un señor al círculo alrededor del ombú, un señor con una frente altísima, un poco viejo pero con infancia en la mirada y una pipa en la boca, y con cara de ser un capo, de tenerla muy clara. Pasó al frente, todos se pusieron de pie, yo no pude, no es necesario, alumnos, siéntense, dijo Leopoldo. Se sacó la pipa de la boca y nos dijo: largo día de cólera. En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. Eso fue lo que dijo Leopoldo. Leopoldo Marechal. Enseguida se dieron un abrazo con el maestro y se fue Leopoldo, dejándonos de nuevo en manos de la oscuridad, del señor viejo agrietado de preguntas que es nadie. Pegó un saltito entre las raíces del ombú, subió lo más alto posible y, señalándonos de nuevo con esa maldita varilla del 14, le dijo a cada uno algo. Hasta que usted, Margarita, no concluya el tratamiento de conducto. Hasta que usted, Tarambana, del fondo, Juan Carlos, sí, a usted le estoy hablando, no lleve al bosque a su hijo a jugar a la pelota un rato. Hasta que ustedes, los del fondo, los de allá atrás, no dejen de utilizar las palabras gorda, puto y mogólico como insultos. Hasta que vos, pibe, que te pensás un gran artista porque dejás que en el aire haya dos o tres naranjas un rato. Hasta que vos, flaco, que decís querer la anarquía mundial, no dejes de quejarte del aumento en los remises. Hasta que usted, señor, que cada vez que llega a la noche cansadísimo del trabajo, no encienda la tele para ver cómo bailan los demás. Y hasta que vos, Martín, no dejes de fumar. No habrá ningún derecho a hablar de la revolución. No habrá ningún derecho a hablar de la paz mundial, del cielo en la tierra, de la justicia social completa para todos. Repito, hasta que todo eso no ocurra, no habrá ningún derecho, absolutamente ningún derecho, a hablar de amor. de los Neptunos, escuchamos Palabra en el naufragio. Hay otros mundos, pero están en este, decía Paul Éluard, un poeta francés del surrealismo. Hay otras aulas, pero están en la escuela de nadie, decimos acá, ahora, y aunque a través de ellas a veces encontremos la lección del enemigo, el maestro me pide siempre que les haga un lugar, tal vez con la intención de recordar cuál es el blanco de nuestras gomeras, las gomeras del brazo armado de la escuela de nadie, tal vez con la intención de recordar. Punto. Hoy abriremos las ventanas de otras aulas en las que falta alguien y recordaremos a esa persona gracias a las palabras de sus compañeros, los compañeros de Carlos Fuentealba. No sé, hay una gran ausencia en esta escuela y hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Justamente la cátedra que ocupaba él ahora la estoy ocupando yo. Él era suplente de unas horas que tenía yo y ahora yo le doy clases a esos alumnos. Y tengo alumnos en cuarto año que han sido alumnos del en tercero. Y se siente mucho cuando el alumno te dice, no, profe, usted no lo entiendo. Fuentealba explicaba de otra forma. Y eso se siente, y lo siento yo y lo siente el alumno. Y el alumno responde así en forma emocional. Le mataron a un profesor. Yo siempre dije, y lo sigo sosteniendo, que la justicia es la utopía. Pero hay que pelearla, pelearla y pelearla. Porque es la utopía. Y lamentablemente sigue habiendo actos de injusticia diarios. Quiero creer que se puede, que en Argentina todavía tiene que haber justicia. Él luchaba contra la explotación, por igualdad de oportunidades, ¿no? Y en marcos adversos, en donde se nota cómo han repercutido las políticas neoliberales y cómo se aplican las políticas de exclusión, ¿no? Aún en democracia. Y me parece que eso es, quizás, a mi entender, ¿no? A mi humilde entender, el legado de Carlos y las implicancias sociales que ha tenido su asesinato. Nosotros nos marcamos objetivos. Primero la denuncia, la exposición de quién fue y en qué contexto se mató a Carlos. Y después, como te dijeron todos los compañeros que fueron entrevistados, ahora estamos, por utópico que sea y por lo poco que a veces creamos, ¿no? Estamos reclamando justicia. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Una pequeña novela policial no exenta de ciertos rasgos épicos difundió LU2 en el boletín de las 6:30 AM el 20 de octubre de 1999. A eso de las 2 de la mañana entró en la guardia del hospital una mujer herida de varios tajos. Mientras tanto, un taxista ve movimientos extraños adentro de una escuela. Llama a la policía y cuando viene, un hombre furioso rompía bancos y pupitres. No tardaron en unir ambos casos, pero al hombre lo llevaron al psiquiátrico de calle Necochea porque lo que no pudieron unir fue la relación entre la docencia y un amor contrariado. Y entonces, allí podría estar la primera lección. El amor es un cuento absurdo relatado por un niño, lleno de sonido y de furia. Pero a la noche las escuelas no existen, o son sueños en la mente de los chicos durmiendo, un sábado al amanecer, atados con hilos invisibles a los velos nocturnos. Se levanta el último y arrastra las últimas imágenes que hayan quedado, y la vigilia alegra a esos chicos ante una escuela que se ha ido por el aire. Pero vos seguías ahí, en medio de la pesadilla de los alumnos, que no llegan a descifrar lo escrito por la maestra en el pizarrón, y aúllan: «¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo!». Ella hablaba y hablaba hasta que no la escuchaste más, y eso no alcanzaría a explicar nada, porque las escuelas a la noche no existen. Te repito, no hay lección posible. Cuando te esposaron y tenías en las manos todavía sangre y polvo de tiza, el amanecer empezaba a dar forma a las cosas, y en el pizarrón aparecieron, escritas, las cuentas que quedaron del día anterior. El pequeño relato de recién es de Mario Ortiz y fue publicado en el 2001 por Ediciones Vox en Bahía Blanca, en un libro que se llama Cuadernos de Lengua y Literatura, volumen 2. Llegó a la escuela de nadie@gmail.com gracias a la intervención de Martina, que pertenece al brazo armado de la Escuela de Nadie, como les debo haber comentado, y a quien agradecemos no solo porque Mario Ortiz es un gran poeta, por lo que estuve investigando, sino porque en este relato deja entrever profundos conocimientos de la Escuela de Nadie y de los misterios que la rodean. Imagino que Mario Ortiz desconoce este programa, la realización concreta de las clases, semana tras semana, por el maestro Nadie, e incluso puede que no conozca ni siquiera la ciudad de La Plata, pero se nota que hay algo que flota en el aire, cerca del mar, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires, y que lo ha llevado a escribir esto, acaso sin saber, que nosotros también hablamos de tizas y de sangre, de salir por la radio, de salir en los diarios y terminar en un psiquiátrico, de no entender nada lo que dice el pizarrón, y de historias de amor con una pata en la vigilia y otra en los sueños. Gracias, alumna, gracias Mario Ortiz, y gracias también al viento que desordena estos misterios y los reparte por donde quiere. Hasta cuándo se irás marchando para acompañarte mientras tanto tu figura crea nuevas primaveras a la luz del centro por la vereda. Sobre el techo suenan sus candelas. Quiero tanto espacio, quiero tanto espacio hasta ver el viento en tu jardín, adentro en nuestros ojos. ¿Hasta cuándo? Bueno, me voy a dar una vuelta por ahí escuchando de nuevo esta canción, Valvanera, de Francisco Bochatón, para construir la esperanza de algún día aprender a disfrutar del placer de no fumar y de paso tomarle la mano a este asunto de las muletas. Fíjense qué les toca a ustedes. Hasta la próxima.